La banda que escuchamos es ni más ni menos que Occult, una banda de death metal holandesa, me cuentan que es. Este es el tercer trabajo, Of Flesh and Blood, de carne y sangre, que en apariencia sería como cualquier otra banda de death metal, pero tiene una peculiaridad porque tiene dos cantantes y uno de los cantantes, aunque no se note, es una mujer. Ah, pasó el tema y yo ni me había enterado. Claro, no, tiene una voz particularmente rara y bueno, parece como si fuera otro hombre. Sí, bueno, no te das cuenta en definitiva, ¿eh? Una chica que se llama Rachel Heiser. Bien. ¿Qué me contás? Y vamos a darle paso ahora a quien fuera visitante ilustre en Argentina el año pasado, y más ni menos que el cantante Michael Becerra, que vino acompañando a Roland Grappo, el guitarrista de Helloween, para presentar su segundo disco solista, Kaleidoscope. Que incluso estuvieron delante de los micrófonos. Momentos inolvidables. Sí, señor. Michael Becerra, con una carrera larguísima a cuestas, que incluye, bueno, 3 álbumes con su banda Obsession, en su Norteamérica natal, discos con Loudness, con Yngwie Malmsteen, y también discos como solista bajo el nombre del Michael Becerra Project. Tal cual. Justamente vamos a presentar el segundo, el que acaba de salir, que se llama Animation. Bien. Bueno, en este disco hay varios invitados, también el primero lo subo, pero entre ellos voy a destacar a uno especialmente por su nacionalidad. Se trata de Eddie Ardanui, que es violero de Dr. Sin. Ajá. La cosa es así. Este Eddie Ardanui, bueno, en algún momento convocó a un productor extranjero, que fue Michael Becerra, para producir el disco de Dr. Sin. En Brasil. Michael Becerra, cuya ambición es convertirse en un futuro también en productor, por eso está haciendo un estudio en la casa y demás, no solamente produjo a la banda, sino que enseguida se fijó en cómo pelaba a este chico. Tomó nota. Claro, el violero, y dijo, este me lo llevo para el disco solo. Y por eso figura Eddie Ardanui también entre los créditos. Violero brasileño. Exactamente. Así que fíjate, vale la pena soñar con algunas cosas. Bien. Presentamos el tema que da título al disco, al segundo, del Michael Becerra Project, Animation.